Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos un día más a OIZ Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. De la mañana, en esta mañana de viernes 8 de marzo, en el que celebramos el Día Internacional de la Mujer. Tenemos por delante dos horas de programa especial. Bueno, pues queremos reivindicar también la función de este día, porque desgraciadamente cuando siguen quedando días internacionales es porque todavía hay derechos, todavía hay personas a las que se las discrimina, se las vulnera, y nosotros necesitamos también desde estos micrófonos en OIZ Radio y por supuesto desde la casa que está detrás, la Organización Impulsora de Discapacitados, reafirmar el papel de las mujeres cada día. Así que tenemos dos horas por delante de programación especial. Por favor, no se vayan, acompáñenos. Marina Muñoz, muy buenos días. Buenos días, Diana González. Hoy no te dejo escapar ni un minuto de programa, ¿eh? Bueno, hoy estoy todo el ratito contigo. Está al otro lado de los mandos, en la pecera, y por favor, nos gustaría que ustedes también a través de las redes sociales y de ese teléfono, el 630-35-35-76, 630-35-35-76, nos acompañen a lo largo de esta jornada, hoy día 8, Día Internacional de la Mujer. Pues un día que merece la pena estar aquí. Las dos horas es la forma que tengo de hacer huelga, ¿no? Estar contigo las dos horas hablando de eso que nos compete a todas las mujeres. ¿Qué te parece si empezamos el programa con una gran artista, una gran mujer que puso en los escenarios la mejor voz femenina posiblemente de todos los tiempos y que, bueno, pues fue una mujer empoderada en un mundo en el que todavía no se veía tan bien el que una mujer cantara, y más de color, una mujer que luchó por su libertad y por la libertad de todas las mujeres. Estoy hablando de Aretha Franklin y vamos a empezar a arrancar con esta canción que sin duda a todas las mujeres nos da poder. Vamos a continuar con otra canción, una canción de Kurt que habla de la mujer perfecta, que no es precisamente el modelo tipificado de mujer perfecta. Escuchen. Tan bonita que le da celos al cielo, le va bien lo que se ponga y no arregla su cabello, la critican porque odia usar tacones, No le gusta ir a fiestas y leer libros por deporte. Quiero que aparezca y presumirle a mis amigos como la primera que me robó el corazón. Si me llaman no respondo. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte y hágame. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Que voy a darme un beat una y otra vez. Lo que tanto me quite, que para ti tampoco fue. Uy, uy, uy, 14 minutos pasan de las 10 de la mañana. Aquí seguimos en directo en OIZ Radio. Ya saben que nosotros emitimos desde la sede central de la Organización Impulsora de Discapacitados en la provincia de Toledo. Hoy, como Día Internacional de la Mujer, queríamos hacer un programa especial y, por supuesto, vamos a hablar y contar con los testimonios de todas aquellas personas que forman parte de esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados. Permítannos que presumamos, porque esta casa, la OIZ, bueno, pues es una empresa típica. Aquí la inmensa mayoría de las trabajadoras son eso, mujeres. Hay más mujeres que hombres en plantilla, incluso algo muy, muy significativo en los cargos directivos. Precisamente por eso, porque nos sentimos orgullosos, queremos empezar este programa con la persona que fundó esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados. Está con nosotros, aquí en el estudio de OIZ Radio, Dionisio González Otero. Él es el presidente ya honorífico de esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados. Dionisio, muy buenos días. Muy buenos días para todos aquellos que nos siguen desde las ondas. ¿Cómo ha sido fundar una empresa rodeado siempre de mujeres? Bueno, eso ha sido el azar, nunca mejor dicho, nosotros que vivimos del azar, ¿no? El azar, porque, bueno, yo no fui eligiendo porque tuviera que tener más mujeres que hombres en la plantilla. Se fue dando porque, desde luego, si se dio es porque tampoco tuve ningún afán de descartarlas, ¿no? Pero sí, es porque vino rodado y porque además es una cosa natural. Se puede ir contra el derecho de la igualdad de nadie, en este caso de la mujer, pues no. ¿Cómo se va a ir en contra de los derechos de una mujer que ha sido el ser que nos ha dado la vida a los hombres? Primeramente yéndonos a nuestras madres, después a nuestras señoras, después a nuestras hijas. Las vamos a discriminar, las vamos vamos a permitir en ningún caso que nadie las discrimine. Sería de ogros, no sería de padres, no sería de hijos, no sería de nietos, porque nos podemos ir antes, remontarnos a nuestras bisabuelas y tatarabuelas, ¿no?, que fueron las culpables de que unas trajeran a otras. Las culpables, uh-huh, con el mejor cariño de la palabra. Si no, ¿cómo podríamos estar nosotros los hombres entre el resto de los humanos, ¿no? Por lo tanto, es tan sencillo como buscar lo que no quieras para ti, no se lo desea a los demás. Doblemente, además, todas esas mujeres discriminadas por ser mujer y también por tener algún tipo de discapacidad. Momentos muy duros en los arranques de esta organización. Hace ya cerca de 30 años, bueno, pues la mujer todavía estaba supeditada al control de su marido. Para trabajar aún tenía que contar con el beneplácito de su marido. Y en el caso de tener algún tipo de discapacidad, la sociedad aún la tenía más estigmatizada todavía. Bueno, pues sumamente lamentable. Afortunadamente, España, como el resto de Europa, ha evolucionado muchísimo. Antes la vieja Europa que España, probablemente. Pero lo más importante es que también España ya ha, desde que entró, sobre todo en la democracia, se han dado pasos importantísimos de respetar los derechos legítimos de los demás. Y los derechos de los demás comienzan donde terminan los míos, sobre todo donde terminan los míos, ¿no? Y es tan sencillo de no patinar, como comentaba anteriormente, siempre poniéndonos en el lugar de los demás antes de ponernos en el nuestro propiamente. Porque si solo vamos a analizarnos a nosotros mismos, pues vamos a terminar siendo egoístas seguramente, seamos hombres o seamos mujeres. Por lo tanto, en este caso, está clarísimo que siempre la mujer ha tenido menos favorecimientos, quizás ya naturales inclusive, ¿no? Pero una cosa es lo natural y otra cosa es también lo artificial, o el derecho, no sé cómo le podríamos calificar ahora que tenemos la inteligencia como la llaman ahora recientemente en este congreso de los móviles. Artificial. Hombre, no seamos artificiales cuando podemos ser naturales. Si la naturalidad tiene que ir por encima de la artificial, que haya inteligencia artificial que también nos pueda servir, de acuerdo, pero la del el mérito, el valor propio, tiene que ser la natural, que además es la que tiene que hacer que esa maquinaria tenga esa inteligencia artificial, porque tiene que ser programada, ¿no? Uh-huh. Para que luego no cometa errores. Comencemos por lo natural, porque nosotros no cometamos el error que no queremos que cometan las maquinarias, pues ya comencemos por nosotros propiamente. En la Junta Directiva de la OID está usted rodeado por mujeres, lo ha estado siempre, y bueno, pues las iremos dando voz a lo largo de este programa, empezando por la actual presidenta de la OID, su mujer, María Victoria Salas. Además, como matrimonio, lo que supone también muchísimo trabajo y muchas renuncias como familia. Pues sí, lo ha supuesto, pero no estamos nada arrepentidos, estamos más arrepentidos por otros motivos que por el sacrificio que hemos debido de hacer, no nos quedaba otra, con respecto sobre todo a la familia, que teníamos que estar viajando cuando eran menores de edad y necesitaban, seguramente que necesitaron en más de una ocasión, pues tener un hombro donde llorar o donde poder quejarse, ¿no? O poder sentir el apoyo, la ayuda necesaria. Pero todos sabemos que, desde luego, en esta vida todo sale del trabajo. Menos aquellos que tengan por castigo el dinero de cuna y que no sepan lo que tenga que ser necesariamente trabajar. Bueno, pero el resto de los humanos, que somos la inmensa mayoría, por lo menos un 90% seguramente, pues tenemos que preocuparnos de trabajar, ya no es porque nos guste, es porque no podemos pasar sin él, porque ¿cómo vas a pasar sin él si luego entonces no vas a poder dar nada a tus hijos en calidad de vida, en bienestar social, y por lo tanto es irrenunciable? Otra cosa sería que no es el día hablar luego cómo se tendrían que repartir los trabajos, los salarios y demás. Pero bueno, sí que sigue siendo parte del Día de la Mujer, la igualdad en los salarios. Eso, por supuesto, la igualdad en todo, absolutamente en todo. La igualdad tiene que ser siempre algo imprescindible. Es el objetivo principal de esta casa. Por ser un derecho legítimo. La igualdad de todas las personas. Ni más ni menos. Ni más ni menos, principalmente. Y es por lo que está triunfando esta organización, porque se ha basado siempre en los principios éticos y morales y en eso, en hacer las cosas de la manera más sana, más justa y más necesaria. Como los presidentes de la OID, las cientos y miles de familias que forman parte de esta casa, que son el motor de la organización, los vendedores y las vendedoras, las personas que salen cada día a la calle, bueno, pues a ganarse la vida y a sacar adelante a sus familias sin vivir de la caridad, que es lo que todos queremos dentro de esta casa. Es lo más bonito, porque las ayudas primero son precarias y no voy en contra de ellas, porque menos es nada. Cuando no se tiene nada, pues si tienes una ayuda de 300, de 500 euros, como se está hablando, pues bueno, yo en mis tiempos difíciles, antes de conocer el primer proyecto de trabajo de la Lotería Benéfica, que al principio no era tan benéfica porque era Prodiecu y era una sociedad anónima, pero desde luego sí generaba empleo para personas que teníamos muchas dificultades de integración, porque si ya estaba difícil por la crisis para cualquier ser humano, para los seres humanos con dificultades físicas, intelectuales, más difíciles todavía, porque tenemos muchísimas más limitaciones para poder llegar a donde puede llegar otro, ¿no? A la hora de la verdad, es importante, simple y llanamente, de tener siempre, buscar el equilibrio. Nunca tratar. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo muy claro en cuanto al bienestar, en cuanto al trabajo, que es lo que nos tiene que dar bienestar, porque hoy no hay otra forma, ¿no? Otra cosa es que seas autónomo, pero trabajando. Siempre es trabajando, ¿no? Siempre puse una máxima. ¿Yo para qué quiero que me sobre? Lo que pido en esta vida es que no me falte, que me llegó a faltar. Y eso sí que es lamentable para cualquier ser humano. Yo lo viví en mis carnes y por lo tanto me puedo poner un poco en las carnes de aquellos que están viviendo situaciones lamentables, ¿no? Hoy es el de que la mujer no tenga esa igualdad de derechos, que afortunadamente no solamente estamos reivindicando lo de España, estamos reivindicando la igualdad para el mundo entero. Porque además, yo cuando escuchaba el programa de la televisión de un país en la mochila, otro programa de un país para comérnosle, yo digo que lo que tenemos no es una mochila o un país, lo que tenemos es un mundo maravilloso para poderle disfrutar, poderle gozar. Pero hay que dar posibilidades, hay que crear bases que te permitan primero comer, tener un alquiler o una letra en propiedad y poder viajar y poder disfrutar. Que hoy sí, las televisiones nos acercan el mundo al alcance de nuestra vista, ¿no? Pero no es lo mismo verlo por la televisión que poder darte un viajito a las Islas Canarias, por poner un ejemplo, o a cualquier lugar de la península, o a cualquier lugar de Europa o del mundo entero. Usted ha viajado mucho también por su trabajo y, bueno, pues por placer, ha visto la realidad de otras mujeres con discapacidad fuera de nuestro país, mucho más crudo el día a día que les toca vivir. Sin lugar a duda. Por eso que este día tiene que ser para la igualdad de la mujer, donde haya desigualdades. Y desde luego fuera de Europa, fuera de España, las hay todavía seguramente que mucho más notorias. Pero es verdad que hay que plantarse las bases allá donde estés para luego desarrollarlas y llegar más allá. Si les parece, vamos también a hablar con Tomás Gómez. Él es el jefe de Recursos Humanos de la OEIZ, porque Dionisio González, nuestro presidente honorífico, es muy modesto, pero si nosotros estamos aquí hoy con este programa es porque realmente nos sentimos orgullosos de lo que somos y de lo que hacemos. Pocas empresas en nuestro país pueden presumir de tener la cantidad de mujeres que tienen en plantilla, supera incluso a los hombres, y de nuevo insistimos también en los cargos directivos, algo que parece impensable todavía hoy, en pleno siglo XXI, en la inmensa mayoría del mundo. Tomás, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Rodeado siempre de mujeres. Siempre. ¿Qué cantidad de mujeres más o menos trabajan en la OEIZ? Bueno, yo antes de nada quiero empezar, como es lógico, felicitando a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Yo siempre digo lo mismo, igual que en el Día Internacional del Discapacitado, me gustaría que no existiese un día específico para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, porque eso significaría que ya todo estaría normalizado y no habría diferencias, ¿no? Porque, de hecho, nunca ha existido un Día Internacional del Hombre, ¿no? Pues eso quiere decir que no es necesario. Pero bueno, desafortunadamente, en el caso de la mujer sí que lo es, lo sigue siendo. Es verdad que se han conseguido muchos avances en los últimos años. Ya desde principios del siglo pasado hubo varias mujeres que lógicamente consiguieron logros muy importantes que hoy se están, bueno, que se han desarrollado mucho más que... pero es verdad que todavía nos sigue faltando mucho por recorrer, ¿no? Y por eso nos tenemos que involucrar todos, no solo las mujeres, sino los hombres y, por supuesto, todo el mundo. Y respondiendo a lo que tú preguntabas, bueno, pues sí, en la administración, por ejemplo, hoy en día tenemos las dos terceras partes de las personas que forman parte de la administración son mujeres, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que aquí nosotros siempre hemos seleccionado al personal en función de su valía, de su preparación, de su formación, no en razón de eso, como es lógico, porque no tendría ningún sentido. Y bueno, y no solamente en la administración, sino incluso tenemos algunos otros proyectos en los que más del 90% son mujeres, como por ejemplo en las dos residencias que tenemos. Uh-huh. Y es que, bueno, pues el papel de la mujer hoy en día, la incorporación al mundo laboral, ha sido algo obligatorio. Debido a la crisis económica, además, muchas mujeres se han visto obligadas a compaginar lo que era su trabajo en casa, sobre todo porque sigue siendo su papel el de los cuidados, el de atender a aquellas personas de la familia que más los necesitan, ya sean hijos pequeños, ya sean los abuelos, una persona dependiente, y han tenido que compaginarlo con salir a la calle y buscar un trabajo para ayudar a la economía familiar de sus hijos. Tomás, también podemos hablar aquí en esta casa, bueno, pues del tema de la conciliación dentro de la OIT. Son muchísimas las trabajadoras, y digo trabajadoras porque creo que lo puedo afirmar así, que son las que normalmente tienen que decidir o sopesar si reducir, por ejemplo, la jornada laboral por el tema de la conciliación. En este caso, yo misma puedo hablar que actualmente he cogido una reducción de jornada para tratar de conciliar mejor. Siguen siendo las mujeres las que optan por esta forma, ¿no?, de trabajar. Sí, hasta ahora sí. La experiencia nos dice que es así, por lo menos en nuestro caso, así lo estamos comprobando. Es verdad que últimamente ya también los hombres se están cogiendo, bueno, lógicamente se están acogiendo a su permiso de paternidad de 4 o 5 semanas, que ahora ya van a ser 8, ya a partir de ahora, que parece ser que, bueno, ayer ya... entra en vigor entonces, a partir del 1 de abril. Efectivamente, no ha entrado en vigor antes, por lo que dicen, bueno, por problemas de la seguridad social, para adaptarlo y tal, pero a partir del 1 de abril ya todos los señores que tengan un hijo se van a poder acoger a su permiso de 8 semanas. Yo supongo que aquí, cuando se dé el caso, se acogerán. Pero es verdad que reducciones de jornada, hasta ahora, ningún hombre se lo ha acogido. Siempre son, es verdad, que son las mujeres las que, como tú bien decías, hace pocos días, tú solicitaste tu reducción de jornada, desde el día 1 de marzo. Mm-hmm. La brecha salarial. Perdona, no solo reducción de jornada, sino excedencias incluso. Ha habido también veces que... Uh-huh. Yo misma también. Trabajadoras que han pedido excedencias de un año, de 6 meses, bueno, porque hasta ahora pues son ellas las que principalmente se hacen cargo. Ya digo, es verdad que cada vez los padres se van haciendo más cargo también de los hijos y van atendiendo más a sus cuidados, pero hasta ahora todavía son las mujeres la mayoría. El concepto de brecha salarial está estos días siempre en auge. Nosotros igualmente presumimos que dentro de la OIT este tema para nosotros es algo que no concebimos. No, aquí de hecho la brecha salarial no existe. Yo siempre digo, cuando salen la información en los medios de comunicación, que siempre hablan de que hay brecha salarial, yo no lo pongo en duda, porque lógicamente se hacen estudios, hay estadísticas y quiero creer que son rigurosos y son ciertos, ¿no? Se habla todavía aproximadamente de un 15% al mismo tipo de trabajo entre hombres y mujeres, que existe todavía esa diferencia, ¿no? Aquí, desde luego, nosotros nunca ha existido aquí cada uno gana a igual trabajo, igual categoría, igual sueldo. Bueno, luego, como en todos los sitios, pues dependiendo si a una trabajadora o a un trabajador se le da algo más de responsabilidad, pues podrá tener algún plus por esa responsabilidad, pero no por ejercer el mismo trabajo. No por sexo. No, es que, como te decía antes, es que no tiene ningún sentido. Yo no encuentro ningún sentido a que haya que pagar más a un señor que a una señora simplemente por ser hombre. No tiene ningún sentido. Pues precisamente seguimos en ese sentido, bueno, pues con este programa, porque nos sentimos orgullosos de lo que somos, de lo que hace la OIT y, bueno, pues de todos los que formamos parte de este proyecto, en el que nos sentimos cuidados, sobre todo, como personas y valorados como trabajadores. Si estamos haciendo este programa hoy en día es porque nos gusta presumir de lo que somos y de lo que hacemos. Aquí, las mujeres, desde luego, nos sentimos cuidadas, respetadas y profesionalmente valoradas. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios, Marina, y enseguida seguimos aquí en directo en OIT Radio. OIT Radio, dale caña. Y no dejes de moverte. Dale caña. Dale caña. Dale caña. La discapacidad no es otra cosa que nuestra incapacidad para entender que todos tenemos capacidades diferentes. El Duendecillo Verde trata la discapacidad de forma transparente y valiente. El Duendecillo Verde, con Fidel Martín. El último viernes de mes podréis escucharlo en OIT Radio Nacional, en sus distintos diales y en oitradio.es. Os espero. Porque nos preocupa tu salud bucodental, en la clínica del Dr. Sabín tienes un equipo de profesionales de la odontología altamente cualificados. Nuestro objetivo es ofrecerles la más alta calidad en tratamientos preventivos y restauradores disponibles en el actual ámbito odontológico. En la Avenida de la Constitución 14, primero, clínica del Dr. Sabín, donde tu sonrisa nos preocupa. Teléfono 925-826584, Talavera de la Reina. Este sábado, 9 de marzo, octava matanza tradicional en la calzada de Oropesa. Desde las 8 de la mañana habrá diferentes actividades relacionadas con esta tradición popular. Socarrado y destazado del cerdo, embuchado de salchichones y mondongas, elaboración de picadillo de chorizo, demostración y degustación de corte de jamón. Además, los asistentes podrán degustar migas, judías con chorizo y oreja, moragas, tajadillas y el asado de la carne de 5 cerdos. La jornada también estará amenizada por actuaciones musicales para todos los públicos, manantial folk, charangas, grupo La Locura del Zurdo y para terminar, discoteca móvil. Este sábado 9 de marzo, acércate y conoce una de las fiestas más importantes de la comarca. Ven y disfruta de la matanza tradicional de la calzada de Oropesa. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono 927-532-419. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Navalmoral y toda su comarca. Llámanos o visita nuestra delegación en calle Canalejas número 5 bajo. La organización impulsora Discapacitados tiene trabajo para ti. ¿Buscas un lugar donde relajarte, soltar las tensiones del día a día o aliviar dolores musculares? En Centro Shambhala de Talavera de la Reina encontrarás una amplia variedad de masajes y técnicas naturales como el Reiki, la kinesiología o la auriculopuntura que te ayudarán a mejorar tu nivel de bienestar. Además, podrás disfrutar de nuestras clases dirigidas de meditación y pilates y de nuestras actividades o encuentros de Reiki gratuitos. Centro Shambhala, tu espacio de bienestar y terapias naturales. Visítanos en calle Joaquín Santander número 51, teléfono 925-05-2945. Y 36 minutos de la mañana, 9:36 si nos escuchas desde Canarias. Aquí seguimos en directo en el magazine de OIZ Radio, hoy con un programa especial por este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Marina, nosotros estamos en la sede central de la OIZ, en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, pero el proyecto, bueno, pues trabaja a nivel nacional. Creo que tenemos ya al otro lado de la línea telefónica alguien que también quiere participar en el programa de hoy, ¿verdad? Efectivamente, nos hemos ido hasta Alicante, ni más ni menos, que hace un tiempo fantástico allí, para hablar con la delegada de la Organización Impulsora de Discapacitados allá en nuestra delegación. María Ortuño, creo que ya nos escucha a través de la línea telefónica. María, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues trabajadora de la OIZ desde hace muchísimos años, yo creo que cerca de 20 o más, ¿no, María? 23, si no me equivoco. 23 años. Y hoy, también en el Día Internacional de la Mujer, querías estar con nosotros en este programa. Estás trabajando, no estás de huelga, ¿verdad? De momento no. Bueno. No, estoy trabajando, sí. ¿Cada uno tiene su motivación o sí, su forma de luego vivir las cosas? Yo participaré en la manifestación que está programada aquí en Alicante a las 7 de la tarde. Uh-huh. Bueno, pues para hacer reivindicación de los derechos que nos quedan todavía por obtener, ¿no? María, muchísimos años trabajando como profesional. Supongo que también para ti ha sido difícil, ¿no? Pues yo empecé muy jovencita, la verdad, aquí. Anteriormente estuve en otros trabajos, uh-huh, pero bueno, fueron así pues por temporadas y eso. Y tuve la suerte de poder encontrar donde estoy ahora. Uh-huh. Lo que venimos diciendo en los últimos minutos, no sé si nos has podido escuchar al completo, bueno, pues que nosotros nos sentimos orgullosos de donde estamos porque las mujeres no sentimos esa discriminación dentro de esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados. Pero te preguntaba que, pues eso, que supongo que lo has tenido difícil porque empezar a trabajar cuando una es tan joven y, uh-huh, y a estos años atrás, bueno, no ha sido tan fácil, ¿no?, como parece o entendemos que debiera ser. Yo la verdad que estoy contenta porque en la empresa donde trabajamos aquí no hay discriminación y bueno, cobramos todos lo mismo, ¿entiendes? Entonces no es porque seas mujer vayas a cobrar menos, entonces siempre le he dicho, mi empresa nunca ha hecho discriminación en cuanto a género. Uh-huh. Y bueno, la batalla que tenemos es fuera, en otros sectores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues tenemos que estar para poderlos conseguir y hacernos ver y que esto, bueno, pues que que no que seamos feministas porque estemos en contra del machismo, de lo contrario, lo que queremos es conseguir los derechos que realmente nos corresponden por ser personas, por ser mujeres y a la vez personas, que no por ello seamos menos. Uh-huh. Exactamente iguales, ni más ni menos. Exactamente. Y creo que por dentro de la parcela de cada uno hay que intentar cambiar. Por suerte, la gente joven tiene ya esa mentalidad más abierta y bueno, desde pequeñito, yo a mi hijo, y mi hijo tiene 9 años, desde pequeñito le estoy inculcando pues eso, que todos somos en casa, hay que colaborar, no hay que ayudar. Entonces, desterrar la palabra ayudar por colaborar. Y desde pequeñito ir fomentando pues esa igualdad, ¿no? Hoy se ha levantado el pobre y me ha dicho, mamá, hoy no tienes que hacer nada, me hago yo la cama. Entonces, bueno, pues son cositas que ya desde que te lo dice un niño pequeño ya dices, bueno, vamos haciendo cosas, ¿no? Pero nos queda mucho por conseguir. Es la base, ¿no? Lo que podemos tratar de hacer día a día es trabajar en la educación de los más jóvenes para intentar cambiar las cosas. María, ¿vas a hacer huelga en casa o te van a imponer que la hagas? Niño te ha dicho hoy esta mañana... en huelga en casa, yo he dicho que voy a aparecer, pero para recoger otra ropa y seguir la marcha. No, pero bueno, es reivindicar un poco, ya no solo en casa ya lo tiene claro, ¿no? Es fuera, es juntarnos con otras mujeres y bueno, pues hacernos ver que nos queda mucho por conseguir y que ya, aunque yo ya he tenido la suerte de poder estar trabajando en una empresa en igualdad de condiciones, por ejemplo, mi hija el día de mañana, mi sobrina, es que hay que seguir luchando, ¿no? Y bueno, pues porque no nos quiten los derechos que nos corresponden. María Ortuño, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por haber participado esta mañana aquí muchísimas en este programa, en OIZ Radio. Un abrazo grande, María. Hasta luego. Dionisio, como decimos, siempre rodeado de mujeres desde los inicios. María, una de las delegadas, uno de los puestos responsables en la provincia de Alicante, también a manos de una mujer. Exactamente. Si es que nosotros verdaderamente, no sé por qué fue, pero yo tampoco es que fui eligiendo solo nada más que mujeres. Desde luego me gusta mucho más que los hombres. Por supuesto... veo que es una belleza natural, por lo tanto hay que tratarla como tal, con igualdad, nunca en inferioridad. Lo que sería toda una equivocación sería limitarles a una persona sin tener ninguna limitación física, sensorial o intelectual, y aunque la tuviera, tampoco se les debería delimitar. Aquí, desde luego, quizás por ese motivo de haber vivido un poco la discriminación del colectivo, nos hizo de crear unas bases sólidas que fueran generosas, más que generosas, que fueran sobre todo igualativas en todos sus contextos, ¿no? Como decía anteriormente, siempre apoyándonos en las causas sanas, justas y necesarias. ¿Por qué? Porque de esa manera no vas a errar. Simple y llanamente, no vas a errar. Si tú te pones antes de hablar en el lugar de los demás antes que en el tuyo propiamente, yo sé que lo que no me gusta a mí no se lo debo de desear a nadie. Porque si no me gusta es porque no tiene nada bueno. Y viceversa, todo aquello que me gusta a mí, como quiera que se me trate, pues debo de desear que se les trate a los demás. Es así de sencillo. Y de esa manera nunca vas a equivocarte. Bueno, equivocaciones se pueden porque de otro tipo. Pero es difícil errar, es difícil. Aunque la perfección existe y también puede darse algún algún motivo en el que no haya acertado plenamente. Pero hay que tener propósito de enmienda, porque si no, desde luego va a errar casi permanentemente. con permiso de María Victoria Salas, la presidenta del OID, su mujer, su otra mano derecha también en esta casa, desde prácticamente que era una niña, Ana María Sobrino, hoy vicepresidenta de la OID. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, Diana. Digo casi una niña porque formas parte de la organización desde los 18 recién cumpliditos, ¿no? Pues sí, efectivamente. Realmente no los había ni cumplido. O sea, puedo pues para mí sí, sí ha sido un orgullo el haber podido visibilizar la trayectoria de esta organización y tomar muy, muy al tacto y muy de la mano del presidente honorífico y de su esposa, la presidenta de esta organización, que efectivamente, por bueno, quizás porque en la vida hay casualidades y el destino a veces nos une, y en este caso no sé si fue una causística o una casualidad, pero es cierto que en esta organización, bueno, pues somos más las mujeres que los hombres que hemos estado y estamos al mando de esta organización. ¿Cómo lo vive? Bueno, pues una mujer que empezó a trabajar muy, muy joven, que bueno, pues voló del nido de la casa muy joven para dedicarse a un proyecto como este, que requería, bueno, pues tanto a nivel personal, con la lucha, con tanto esfuerzo por reivindicar, no solo para sí, sino para este colectivo, en el que, por supuesto, las mujeres y mujeres con discapacidad juegan un papel tan importante. Pues es complicado, Diana. El día de hoy, ya sabes que por otras ocasiones, otros días que hemos hecho especiales monográficos sobre el día de, opino un poco como mi compañero Tomás y como creo que muchísimas personas. Creo que es un día que no tenemos mucho que celebrar, pero sí mucho que reivindicar. Que celebrar, más bien tenemos que celebrar nada. O muy poco, yo personalmente creo que nada, porque si miramos la perspectiva del tiempo, pues sí que las cosas han cambiado, pero no me atrevo a decir si a mejor o a peor, porque las estadísticas y los hechos están ahí para leer los datos reales del último año. Por ejemplo, España, un país, esta mañana, cuando veníamos, bueno, pues iba a llevar a mi hijo al colegio, evidentemente hoy todos nos hemos levantado con este sentimiento. Creo que ser mujer y ser madre y ser trabajador es algo inherente, porque mujeres trabajadoras lo son todas, tanto quienes trabajan dentro como fuera del hogar. Vayamos empezando por ahí. Y hablaba con mi compañero de vida, le decía, realmente es que es un día en el que no tenemos mucho que celebrar. Y me decía, efectivamente, qué curioso, qué paradigma, que celebramos la llegada, hemos ido a la Luna, queremos tocar Marte, tenemos móviles de 5G, de cinco generaciones, acabamos de ver celebrar el Mobileye en Barcelona, donde nos han presentado robots, donde veíamos a nuestro rey Felipe hablando con un robot, y estamos en un país en el que el año pasado fueron cerca de 1,000 personas las que fallecieron por violencia de género. En realidad eso es un problema de la igualdad igualmente. ¿Qué contradicción? ¿Qué celebramos? ¿Qué tenemos? ¿Qué no nos damos cuenta de que estamos dando pasos hacia atrás, de que la sociedad de repente son datos que esta mañana lo estamos hablando? O sea, Sigma 2 acaba de publicar una encuesta en la que hablaban que el observatorio de la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia, lo que estamos hablando, 1,000 personas fallecidas, el 92% de ellas agredidas, el 92% de las agresiones sexuales que suceden en este país son de mujeres. ¿Qué celebramos? ¿Hablamos de discapacidad? Te doy datos también. El 50% de las personas de la sociedad, y ayer lo hablaba con mis compañeros en la comida, somos mujeres. Es decir, el 50% de los habitantes españoles somos mujeres, el 10% de la sociedad, hablamos cerca, hay un 4 millones de personas en la sociedad con discapacidad, hablan de que el 52% de esos 4 millones de personas son mujeres también. Y ya, si hablamos de discapacidad y mujeres, ya nos entramos en un cajón desastre, con lo cual es un día en el que hay que reivindicar tantos derechos. Ojalá celebremos un día, el Día de la Mujer, recordando lo que se originó este día, que ayer lo hablábamos, aquellas mujeres en Rusia que lo hicieron, bueno, pues por eso existe el 8 de marzo. Ojalá algún día hablemos del 8 de marzo como un día para celebrar, pero no para reivindicar. Mientras tanto, Es tan complicado, ¿eh? Ojalá, bueno, pues como decimos, el año que viene, en el 2020, haya algo más que celebrar, pero hoy son muchas las cosas que seguimos reivindicando. Sí, sobre todo, fíjate, que entre hombres y mujeres no nos recriminemos. Que entre las propias mujeres, creo que aquí voy a abrir otro debate todavía más complicado. Qué paradigma, uh-huh. Qué curioso. Entre las propias mujeres, creo que tú como periodista, todos, hemos podido ver en estos días una polémica que ha suscitado en Twitter personas de los medios de comunicación, periodistas concretamente, batiéndose en cobre sobre si hay que decir la palabra feminismo, si eres feminista o eres femenina, por Dios. En la segunda hora me gustaría hacer un debate un poquito más informal, ¿no? Sobre cuestiones más a la orden del día o más cotidianas, pero ahora que te tengo aquí me gustaría preguntarte, porque es fundamental, mujer con un cargo directivo, madre, ¿cuántas veces al día luchas con la culpa por todos aquellos que te señalan? Porque piensan que como eres mujer y estás trabajando... Te entiendo perfectamente. Se te olvida tu papel de madre. ¿Cuántas veces, por cuando estás con tu hijo, estás con la cabeza en tu trabajo? Porque tu responsabilidad te exige un trabajo quizás que otras personas pueden dejar nada más salir por la puerta de su oficina, de su fábrica, de su tienda, de su negocio. Salen y pueden dedicarse a conciliar, pero sí. Tu cargo y tu causa conlleva mucho más que 8 horas de trabajo diarias. Totalmente. La mujer siempre tiene que estar demostrando 24 horas al día que es capaz. Tú misma, cuando has presentado este programa, lo has dicho, al final, ¿quién concilia? La mujer. Yo, como miembro de la Junta Directiva de esta organización, todavía no conozco en estos 29 años de vida, 28 años en la organización, no he conocido todavía ningún compañero que haya tenido que solicitar ni reducción de jornada, ni excedencia por tener que estar al cuidado de sus hijos. Todavía ninguno. Creo que con eso ya te digo bastante. En mi caso, me pongo como primera persona. Mi presidente, ni mi presidenta, ni nadie me obligó a incorporarme muy pronto después de mi baja por maternidad. Me obligaron las circunstancias, la sociedad y mi persona. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando hablamos de competitividad, es algo que es inherente a nosotras. Nos han criado así. Creo que va en nuestra condición, ¿no? Creo que es algo interno, creo que es algo genético nuestro, es con una lucha interna que tenemos nosotras mismas, que tenemos continuamente que demostrar que podemos con todo, cuando lo hemos hablado tú y yo muchas veces en los micrófonos y fuera de los micros, que estamos todo el día tratando de demostrar, cuando mi compañero Tomás, mi compañero Javier, mi presidente Dionisio, todos mis compañeros son masculinos, no tienen que demostrarme al cabo del día que son los mejores. Nosotras sí, necesitamos demostrar a la sociedad que estamos capacitadas. Y si encima ya tienes una discapacidad, pues ya lo hablo en primera persona. El estigma es aún mayor. El estigma, pero mío mismo, ¿eh? O sea, yo personalmente gozo de un compañero de vida, he elegido una persona en la que conciliamos, que lo que hemos hablado muchas veces, que al contrario, muchos estigmas que se asocian a la mujer, en mi caso personal, los deriva él, los gestiona él, da igual, pero aún así, en mi caso, que muchas cosas del día a día, de la vivienda, de lo cotidiano, de un matrimonio... La carga mental Mujeres. Lo gestiona él, pero mi carga mental me lo impide. O sea, yo necesitaba incorporarme al mes y medio a trabajar mi hijo porque yo necesitaba demostrarme a mí misma que era capaz de ser madre, trabajadora y discapacitada. Yo me puse el listón y es un error. Yo lo he hablado contigo muchas veces, que cuando un personaje político de este país, Soraya Sáez de Santa María, se incorporó después de su baja de maternidad al poco tiempo, porque recuerdo que eran las elecciones de 2011 y Mariano Rajoy la necesitaba. Yo lo hablaba esta mañana con Dionisio, con nuestro presidente en el despacho. Yo he leído un artículo, se puede buscar por internet, que hablaban qué sucedió, el porqué de que Soraya se incorporara. Bueno, siempre se habló, a ella le han hecho esta pregunta muchas veces. Era algo que yo me propuse. No es cierto. Ella sabía que necesitaba estar ahí. Porque, seamos sinceros, la sociedad tiene que avanzar. Porque, de verdad... Si ella no hubiera estado... Si ella no hubiera estado, hubiera estado otra. Efectivamente, u otro. Además, te pongo un ejemplo. Pasa lo mismo con tenemos la, ahora la mismo, expresidenta de Andalucía. Susana Díaz. Pero si las propias mujeres lo hemos criticado. Y es cierto, flaco favor hacia la sociedad, a las mujeres en general, que tengan que hacer eso, porque eso significa que no está bien visto en el fondo. Te decía esta mañana, el día que nuestro presidente del gobierno, vicepresidente, tenga que cogerse una baja de paternidad y lo veamos como algo normal, Pablo Iglesias lo acaba de hacer. Ya ha sido objeto de críticas, de burlas. Pongamos sobre la mesa el debate. No estamos preparados, tenemos que cambiar. Pero somos nosotras también las que tenemos que cambiar esa mentalidad. ¿Cómo? No fustigándonos, no queriendo tener que llegar a todo porque somos mujeres, porque somos madres y no, señor. Porque encima tenemos que hacerlo con la mejor de nuestras caras, un maquillaje perfecto y en un peso estupendo para decir la mejor imagen posible. Efectivamente, por lo tanto, mucho que reivindicar y poco que celebrar. Vamos a seguir debatiendo en esta segunda hora a nivel, bueno, pues como yo digo, un poquito más cotidiano, pero si alguien sabe de esta lucha... Es Consuelo Fernández, Chelo. Buenos días. Una mujer experimentada, pionera, yo diría, para muchas mujeres no de su época. No tanto, porque me riñen porque dicen que sigo siendo feminista. Bueno, pero sigue siendo feminista. Que quito el trabajo a los hombres, o sea, que lo sigo considerando más. Es que soy mayor. Si yo, que tengo 33 años, he sentido que he tenido que luchar, Chelo, como decimos, que es una mujer experimentada, con mucho a sus espaldas, ni te cuento lo que ha tenido que pasar a lo largo de su vida, desde el primer momento que decidió que ella iba a trabajar para vivir de su trabajo, no de nadie. Por supuesto. Yo siempre empecé a los 15 años y todavía sigo trabajando. Me da vergüenza decirlo, pero bueno, con 79. Y además que no me digan que deje de trabajar, porque es que, no sé, es que la OIF, dejar de venir aquí a la OIF, pues no sé, para mí va a ser una enfermedad. No sé cuándo voy a decidir dejar de trabajar, de verdad. La OIF para mí ha sido como una droga. Yo no ni bebo, no bebo. Pero la OIF es una droga. Yo a los compañeros siempre se lo digo. Es que inicialmente empiezas de aquella manera tonta, como me cogió Dionisio y Mavi a mí, cuando empecé, de aquella manera tonta, por ir a la oficina un rato con Mavi, y aquí estoy, que no hay forma de marcharse. ¿Cómo ha sido este camino pues para una mujer que siempre ha tenido muy claro que no era menos que un hombre y que quería trabajar y vivir de sí y luchar cada día por su familia? Bueno, una de las cosas que cuando me dicen, por ejemplo, que yo protejo a mis hijos, que yo pues que todavía sigo pensando que el hombre tal... Siempre dije que no entiendo a la mujer que con malos tratos o con problemas sigue aguantando al marido por una nómina. Yo me separé hace 30 años, me quedé sin nada con tres hijos y pensé, tengo 5 dedos en cada mano y a mí no me hace falta que un hombre me mantenga. Me he mantenido siempre yo. Entonces pienso que las mujeres es lo primero que tienen que pensar. Tienes que trabajar y tienes que buscar tu puesto, pero tienes que tener ganas de trabajar porque por desgracia... Esto yo creo que influye mucho, que muchas mujeres piensan que las tienen que mantener. Estamos viendo, por ejemplo, cuando alguien se separa con el problema de los hijos, que inculcan a los hijos en contra de su padre. Es que yo no sé, eso estoy de acuerdo. Yo no sé si mi forma de pensar es justa o no es justa. Pero bueno, como han dicho también mis compañeros, creo que sigo diciendo lo mismo. Estamos luchando toda la vida. Nuestras madres decían, por ejemplo, tu hermano no puede hacer la cama, que es un hombre. Yo a mi hijo, que tiene 59 años desde el principio, me limpiaba el gas cuando yo me iba a trabajar, me hacía la cama y me pasaba la aspiradora. Exactamente igual que sus hermanos. Efectivamente. Y su padre decía que le estaba haciendo un marica. Para mí no. O sea, y siempre lo dije, cuando se casó, que ayude a su mujer, que los dos compartan la ayuda en casa. Que ella está en casa sin hacer nada, no tiene por qué hacerlo él. Pero si echarle a trabajar, allí los dos tienen que cooperar. Lo que pasa es que a lo mejor mis formas de pensar puede ser también debido a la edad y tal, que hay veces que Porque lo que hablamos es muy difícil luchar contra unos machismos o micromachismos, como se dice también, ahora es un término que está muy de moda, con los que nos enfrentamos en el día a día. Efectivamente. Pues porque sigue habiendo colores que son de niños o de niñas, porque sigue habiendo profesiones que piensan que no son para mujeres y con eso también tenemos que lidiar cada día. Efectivamente. Yo recuerdo, fíjate, pues hace 40 años, que me dieron una representación de, se llamaba Vitalizer, que eran de coches. Uh-huh. Y yo, que era súper tímida en aquella época, iba por los talleres a venderlos. Y a lo mejor por ser mujer, por tenía la forma de estar, los vendía. Entonces quiero decirte que a mí no se me ha puesto nada por delante nunca, pero ya yo ahora mismo, quizás muchas cosas de las que están pasando tengamos un poco la culpa nosotras, porque no nos metemos en ese rol que había que meterse para efectivamente quitar las diferencias, ¿no? Y seguimos siendo injustas entre nosotros. Claro, también. Y luego he tenido la suerte de que he entrado en una en un trabajo, en una organización que, como bien han dicho mis compañeros, aquí no hay distinciones, de hecho es que estoy en la directiva y no tengo una carrera. Luego se me ha valorado quizás mi forma de trabajar o mi forma de ser persistente o machacona en las cosas, ¿no? No por tener una carrera, y aquí estoy. También, también era difícil en tu época decir que querías estudiar. Hombre, por supuesto. Yo precisamente siempre quise estudiar, pero como en mi casa había dos hermanos mayores, mis padres dijeron que... La oportunidad era para ellos. Que claro, tenían que estudiar yo a la costura y a casarme. Eso fue lo que pasó. Y yo ahora mismo muchas veces lo digo, yo cuando vi problemas que había en casa, empecé a salir a trabajar, trabajaba una hora, y vi lo que se ganaba y dije, caramba, pues voy a trabajar dos. Oye, pues mira, saco, pues voy a trabajar tres. Y yo siempre se lo digo a los compañeros cuando voy a las oficinas. Aquí, para sentarte en una silla, no se cobra. Me da igual que sea hombre que mujer. Hombre, ahora tenemos una cosa muy bonita. Cuando hay un hombre en una oficina y dice, necesito una mujer para limpiar, perdona. ¿Limpia tú? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te van a caer los anillos por barrer un poco la oficina, limpiar un poco el polvo? Es lo que pasa. Chelo, eres una mujer experimentada, tienes nietos, chicos y chicas. ¿Cuál es tu mensaje para ellos o qué quieres para ellos? Hombre, a ver, en mi casa, no sé si ha sido porque lo he hecho bien o lo he hecho mal, no hay diferencias. Lo mismo es el hombre que la mujer. Yo en mi casa vivo en un ático pequeñito, tengo a dos nietos conmigo. Y cuando llega el sábado, porque yo los demás días estoy aquí, el hoy a limpiar el baño, que me le limpia mejor que la cría. A pasar la aspiradora, a lo que haga falta. Lo siento. Yo trabajo, él trabaja y la otra estudia. Allí tenemos que cooperar todos. La familia la formáis tres personas y los tres coméis, ensuciáis y hay que limpiar y recoger. Efectivamente. Entonces quiero decir que yo, por una parte, no eso, pero mis compañeros me dicen que soy machista. A lo mejor es debido a la edad o la educación que mis padres me dieron o pues no lo sé, pero me voy integrando ya un poco tarde, pero me voy integrando a la sociedad y a colaborar y a pedir que efectivamente la diferencia no es es que claro, las diferencias que yo veo, yo quiero ser mujer y que el hombre sea hombre, yo quiero que el hombre me mime, pero eso es una cosa, y otra cosa es que a la hora del trabajo o a la hora de los trabajos de la casa haya cooperación, que es distinto. Los compañeros me dicen que es que soy machista. No, yo quiero ser mujer y quiero que el hombre me mime y tal, pero una cosa es eso y otra cosa es... Yo, por ejemplo, tenía al señor que vivía conmigo que no le parecía bien que saliera a trabajar, pero cuando le dije dejo de trabajar, que le dejara traer el dinero, ya no me quito más de trabajar. Entonces yo trabajaba, tenía la casa, tenía a mis padres y lo hacía. Y las mujeres, hay algunas mujeres que son muy cómodas. Esas son las que tienen que participar aquí, no las que trabajamos. Es momento de escuchar unos consejos publicitarios. Son las 11 y 3 minutos. Uf, enseguida seguimos. Esto no me va. Aquí, en OIC Radio. Hasta ahora. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com. La OIT quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. Talavera da la nota por la igualdad. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el viernes 8 de marzo a las 8 y media de la tarde en el Teatro Palenque se celebrará el concierto Ellas dan la nota, con Cristina del Valle, Estela de María, Esmeralda Grao y Laura Granados. Las entradas se podrán adquirir por 3 euros en las taquillas del Teatro Victoria. Es un mensaje de la Concejalía de Igualdad del excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Porque nos preocupa tu salud bucodental, en la clínica del Dr. Sabin tienes un equipo de profesionales de la odontología altamente cualificados. Nuestro objetivo es ofrecerles la más alta calidad en tratamientos preventivos y restauradores disponibles en el ámbito odontológico. En la avenida de la Constitución 14, primero C, clínica del Dr. Sabin, donde tu sonrisa nos preocupa. Teléfono 925-826584, Talavera de la Reina. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera. Con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 9 de marzo, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Pisontes Castellón. Seis minutos pasan de las 11 de la mañana, las 10 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Aquí seguimos en directo en OIZ Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. Marina, creo que también ya está con nosotros al otro lado de la línea telefónica, bueno, pues la cabeza visible de esta empresa, de la OIZ, María Victoria Salas, ¿verdad? Efectivamente, está nuestra presidenta al otro lado del teléfono, así que aprovechamos para saludarla. Buenos días, Mavi. Hola, buenos días, Marina. No. Sí, Marina. Sí, las dos, estamos las dos, Mavi. Es que estamos aquí las dos, sí, las mano dos, a mano. Sí, día de Marina, sí. Buenos días a las dos. Gracias. Mavi, Día Internacional de la Mujer, otra mujer de esta casa que ha luchado lo que no está escrito y sigue haciéndolo día a día. Pues sí, realmente, bueno, no deja ser, como vosotros sabéis y como saben muchísimas personas que conocen la OIZ y que están integrados en la OIZ, de que, bueno, es una organización, una empresa, porque es empresarial, en la que realmente, bueno, los derechos de la mujer, pues se han visto y están realizados, ¿no? Porque es muy singular, esta organización es muy singular, muy especial, y tenemos la suerte de que el fundador, Dionisio González Otero, las mismas oportunidades que al hombre se las dio a las mujeres. Uh-huh. Mavi. Eso no significa que siga habiendo una lucha plurisecular, ¿sabes?, de la mujer en participar en la sociedad, porque desde luego todavía la igualdad con el hombre no es real. Mavi, tú hoy no puedes estar aquí en la sede central porque por tu trabajo, bueno, pues estás viajando y precisamente por eso estás viendo cómo es el caso de otras empresas en nuestro país. Viajas mucho debido a tu trabajo en la OIZ y ves que las cosas fuera de esta empresa son muy, pero que muy distintas. Muy distintas, exactamente. No dejo de pensar, pues, que todavía, gracias a Dios, no estamos, pues, en el 25 de marzo del 1911, en donde en Nueva York, pues, en una fábrica, hago recuerdo a esas mujeres trabajadoras, en una fábrica de camisas, pues... Se las prendió fuego. Se las prendió fuego a 120 mujeres, impunemente, ¿no? Gracias a Dios, eso, pues, No se ha vuelto a dar el caso, pero no significa, no significa de que haya mujeres todavía hoy en día en muchísimas empresas en donde no son tratadas de la misma manera que al hombre, y en las que realmente pues pueden tener la mismo y las mismas, el mismo coraje y las mismas inteligencias para estar pues en puestos tan importantes como pueda ser la presidencia de un país. ¿Qué pasa en este país, Mavi? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué nos sigue pasando a los españoles para que sigamos viviendo de esta forma y sigamos pensando que las mujeres, hagan lo que hagan, no lo están haciendo bien en su día a día? Porque supongo que a lo largo de tu trayectoria profesional te has sentido juzgada miles de veces por otras mujeres como tú, que bueno, pues enjuiciaban tu forma de trabajar, tu forma de criar a tus hijos, tu forma de vivir tu matrimonio y en definitiva, de realizarte como mujer en detrimento de otras facetas de tu vida. Pues bueno, Europa es muy clasista, España es muy clasista todavía. Y realmente, pues el que para el hombre, visto al hombre y visto a muchísimas mujeres, porque realmente yo muchísimas veces digo que el machismo nace desde la cuna y desde la madre. Hay un largo trayecto para que las mujeres nos demos cuenta de que tenemos que formar pues eso, una familia como mujeres también, y tenemos que defendernos, no criticarnos, ¿no? El derecho al trabajo le debe tener tanto una mujer como un hombre, el derecho a realizar sus pues sus grandes carreras, sus estudios y todo eso tienen que ser tan progresistas como los del hombre, y tienen que tener pues las mismas oportunidades que el hombre, ¿no? Y se ha demostrado, no, eso no significa que nosotros tengamos todavía las mujeres una losa encima de nosotros, ¿sabes?, en las que no se pueda realizar el 100%. Todavía hay un 47% en este país en donde la mujer pues no es tratada de la misma manera que el hombre. Entonces, pues yo creo que debiéramos de cambiar un poco el chip y pensar que bueno, que las mujeres nos tenemos que apoyar, y el que una mujer salga y tenga que dejar en manos, por ejemplo, lo que tú has comentado antes de los hijos y todo, en manos pues de otras personas, dándoles un puesto de trabajo para que cuiden de tus hijos y tú realices tus labores y puedas hacer de un mundo como este algo mejor, pues está ahí en el derecho de que tengamos que bueno, pues partir de la parte sin abandonar nada, porque no son abandonamientos ni nada por el estilo, ni crítica, es el que tengamos que desarrollar. Es que también es otra lección, ¿no?, que darle a nuestros hijos. Cuando una mujer bueno, pues no puede pasar todo el tiempo que desearía con sus hijos porque tiene que salir a trabajar, yo creo que les estamos dando también una lección muy importante. Y es que tenemos que trabajar para sobrevivir, como decía Dionisio. Exactamente. Lamentablemente no vivimos del aire y necesitamos nuestro trabajo para sobrevivir, para que nuestra familia salga adelante. Exactamente. Y no hay que olvidar de cómo están los sueldos todavía en este país. Los sueldos no son unos sueldos que estén acoplados a otras partes de países en Europa. Son sueldos que son sueldos mediocres. Entonces, hay veces que hay que tirar de la base de que para sobrevivir y para llevar las cargas de las casas, de las alimentaciones, de todas esas cosas que en este mundo tenemos que llevar, pues a veces se necesita, y muchas veces se necesita que las dos personas pues estén pues luchando en sus trabajos. En este caso, además, bueno, vuestra causa, ¿no?, el de la inclusión de las personas con discapacidad, sean hombres o mujeres, también es un objetivo que está por encima de otra cosa, y que también es algo que habéis querido luchar, no solo para inculcar a vuestras hijas en este caso, sino para la sociedad entera, que las personas con discapacidad son exactamente igual de válidas y que necesitaban y necesitan las mismas oportunidades en la vida. Exactamente. Es otro de los puntales de esta organización, la lucha por la igualdad dentro de las discapacidades, tanto del hombre como de la mujer. Es una cosa que que se tiene que ir pues cada día mejorando, porque realmente todavía deja muchos agujeros negros ahí en donde eso no es real. Y yo creo que es importante que todo eso se realice. Nuestra presidenta es especialmente reivindicativa, todo aquel que la conoce lo sabe. Mavi, en estos minutos de radio, ¿qué tirón de orejas le darías a nuestros políticos? Sé que en muchos aspectos de la vida, bueno, pues podríamos estar tirándoles constantemente de las orejas, pero hoy, Día Internacional de la Mujer, ¿qué pedirías a nuestro gobierno? Pues a nuestro gobierno, hombre, le pediría sobre todo cautela, en lo que es a nivel de todos los proyectos que se realizan, no solamente para grandes empresas en donde tienen ya grandes presupuestos, sino para empresas medianas en donde dan la oportunidad a muchísimas personas que son las personas normales de la calle, las familias que necesitan llevar pues unos sueldos a su casa para sobrevivir, pues unas infraestructuras mejoradas para que haya puestos de trabajo, sobre todo igualatorios, como son mujeres, pues el derecho sobre todo pues a lo que ellos dicen del trabajo, de la vivienda y de todos los desarrollos, que se les olvida siempre. Son cosas que prometen pero que nunca realizan. ¿Y qué mensaje mandarías a todas aquellas personas que forman parte de la OIZ y que no, que acompañan en este proyecto en su día a día, hoy, Día Internacional de la Mujer? Pues mira, lo que yo les diría era que, bueno, ellos ya lo saben, siempre nos lo han oído, que sigamos en la lucha, que sigamos con nuestro trabajo, que defendamos nuestro trabajo, nuestra casa y sobre todo que algún día se darán cuenta de que también como derecho es importante el derecho que todas las organizaciones tengan los mismos derechos y que no solo haya una que esté por encima, sino que haya los derechos, que no exista el monopolio. Queremos igualdad para todos. Podamos trabajar libremente, tanto mujeres como hombres, en todo lo que se pueda realizar en este país. María Victoria Salas, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por estos minutos de radio. Es su casa, así que aquí estamos, siempre que lo desee. Vale, lo mismo digo. Buen día. Un saludo para todos. ¿Qué te parece, Diana, si hacemos una pequeña pausa musical? Porque hay canciones que hoy, en el Día de la Mujer, merece la pena escuchar. Vamos a escuchar concretamente a Melendi con ese Déjala que baile, que bueno, pues nos describe un estilo de mujer que le gusta bailar y que no es el estereotipo de mujer que baila habitualmente, sensualmente y demás. Así que vamos a escuchar esa canción de Melendi, Déjala que baile. Hoy que la tierra no es plana, ni la ciencia ya es de herejes. Hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres. Hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras. Ahora que por fin las redes unen al planeta. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. Allá ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global. Hoy que no hay duelos a muerte, cada vez que

When you try to come for me, I keep on flourishing. Yeah. And he see the universe when I'm the company. It's a envy. Solo éxitos. Estoy contigo. I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama. I'm gonna do your laundry, I ain't your mama. 11 y 25. Ahora sí, 11 y 25 minutos de la mañana. Aquí seguimos en directo en Oiz Radio, 10 y 25 si nos escuchas desde Canarias. Reivindicaba Jennifer López con esta canción de que yo no soy tu mamá, ¿eh? ¿Cuántas mujeres cuidan de sus parejas como si fueran un hijo más, Marina? ¿Y cuántos chicos buscan en sus mujeres eso, una madre en vez de una compañera? En fin, que queda mucho por hacer, sobre todo también en este sentido, el de la carga mental, que hablaremos en un ratito, que dicen los últimos estudios que sigue siendo, bueno, pues las mujeres las que se ocupan del día a día de sus hogares, las que están pendientes, quién tiene en la familia médico, cuándo, qué día, qué hace falta en la nevera, cuándo tienen que llevar sus hijos al colegio, determinado disfraz o trabajo. En fin, muchas cosas, pero de momento vamos a seguir escuchando nuevos testimonios, ¿verdad, Marina? Efectivamente, ahora nos vamos... Hasta Málaga. Uh-huh. Hasta Málaga, que están allí dos compañeros, Jesús y Loli, a ambos lados del teléfono, porque... Bueno, son los responsables de la UIZ en la provincia, en Málaga, y ellos también han querido participar en este Día Internacional de la Mujer. Jesús, Loli, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Desde Málaga. Seguro que tenéis un tiempazo hoy en Málaga, ¿eh? Ya nos estáis dando envidia que por aquí, de momento, bueno, no hay lluvia, pero el fresquito ya se va notando, ¿eh? Sí, por supuesto, la verdad es que son días ya que en el resto de España, pues posiblemente nos envidian por el clima que tenemos en esta ciudad. Jesús, ya que has empezado tú, pues a ti voy directamente a atracarte. Día Internacional de la Mujer, por supuesto, tú también querías formar parte, como decimos, hombre, en una empresa rodeado de mujeres. Has compartido en muchos momentos de tu trayectoria profesional dentro de la UIZ, bueno, pues el papel de dirección con mujeres, ¿verdad? Sí, por supuesto, además es que la comparto día a día en esta organización desde el principio. Además es una de las cosas que, no porque trabaje en una organización que hay una paridad en cuanto a la igualdad, sino que lo vi desde el principio. La organización entendió, y esto estoy hablando de hace ya 25 años, que la paridad del hombre y la mujer en una empresa, en este caso en esta organización, tiene que ser por igual, y así lo es. Y entonces, si tú lo estás viendo en esta organización, lógicamente vas a tener que hacer exactamente lo mismo con tus iguales. Si tú lo ves que es algo que se está tratando de igual manera, ¿por qué no lo vas a hacer con los demás? Con lo cual, es algo que... principalmente, el Día de la Mujer es un día que se puede ver como una manifestación de que hay una desigualdad de estas personas que tienen las mismas posibilidades de trabajar, de realizarse, pero que, pues bueno, la sociedad hace que no se hace igualmente. Entonces, si tú lo estás viendo y en tu organización no pasa eso, tienes que intentar, pues bueno, poner tu granito de arena para que eso no suceda. Jesús, bueno, pues como con tu papel como delegado en la provincia de Málaga, con tu trabajo diario, bueno, pues estás diariamente con muchísimas personas, con nuestros compañeros vendedores, con el público que se acerca a la oficina. ¿Cómo vives el Día Internacional de la Mujer en una provincia, en Málaga, bueno, pues que se enmarca dentro de una comunidad a la que muchísimas veces, yo creo que de manera injusta, el resto de país señala a Andalucía como una de las zonas de España más machista? Sí, es cierto, es cierto. Pero eso yo creo que, a ver, por supuesto que la sociedad cambia. Aunque también es cierto que nosotros tenemos que intentar poner nuestro pequeñito granito de arena desde nuestras propias familias. La ideología de esta sociedad en cuanto a comunidades, pues bueno, es diferente, hay muchas diferencias. Pero también es cierto que eso, pues bueno, es como suelen decir también, ¿no? Que es lo que dicen. No, no es lo que dicen, es lo que tú estás viendo. Si tú estás viendo que lo que está haciendo o realizando tu pareja o tu conocido o tu amigo en cuanto a tu otra mitad, no es correcto, en este caso, con tu pareja, pues debes de reprochárselo, debes de informarla que o informarle que no estás actuando correctamente. Entonces, claro, si tú esto lo ves normalmente, pues claro, llega un momento que es algo normal. No es algo normal que eso tenga que suceder. En esta comunidad, pues hombre, es cierto que hay todavía esa lacra, como en otras comunidades, pero bueno, quizás es cierto que Andalucía, por ser tan grande, también es cierto que es mayor la lacra que hay en cuanto a, pues bueno, el machismo que todavía existe en esta sociedad. No obstante, yo también sigo diciendo una cosa, que el machismo empieza en el núcleo de la familia. Yo entiendo, y además es que yo tengo el ejemplo, o sea, como me inculcaron mis padres, nosotros somos 6 hermanos, nuestros padres nos inculcaron una cosa desde el principio, que no tiene por qué ser que tú seas una mujer o un hombre, tengas que hacer unas tareas o tengas que realizar otras tareas. No, yo creo que siempre tendría que ser así. Si tú, por ser hombre, tienes que salir a trabajar y ganar el pan, y la mujer, por ser mujer, tiene que quedarse en casa, cuidar de los hijos, tener la casa, eso es una forma retrógrada de hacer que nuestros hijos sigan pensando de esa forma. Entonces, si tú desde pequeño le dices, le inculcas a tu hijo y a tu hija que eso no es correcto, que tú le estás educando en las mismas posibilidades y que se tenga que labrar el futuro en las mismas posibilidades, llegará un momento, que lo hay posiblemente, que lo hay, llegará un momento que esos niños, que son el futuro de hoy de esta sociedad y de este país, cambien las formas de entender que una mujer no está excluida en la sociedad por ser mujer. Entonces, si tú desde el principio le estás intentando inculcar esos valores, yo creo que eso se cambia, o se debe de cambiar. Somos una sociedad que nuestros jóvenes, bueno, ya no tan jóvenes, 20, 25 años, tienen una cultura impresionante, pero algo falla, porque estamos viendo que jóvenes, tienen un pensamiento en el cual su pareja, su amiga, la siguen viendo como algo la suyo. La siguen viendo como un objeto, y eso no puede ser, no puede llegar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si estamos dando grandes pasos para que eso no suceda, entiendo que la mujer se tiene que manifestar, pero se tiene que manifestar desde el principio que he dicho, desde la familia. O sea, somos pareja, entonces si somos pareja, somos nosotros los que tenemos que cambiar a que nuestros hijos, que son el futuro de mañana, entiendan que eso no es normal. No puede ser que una mujer, ahora mismo hablo por no nuestra organización, pero sí que por otras empresas, y lo vemos, no puede ser que una mujer tenga que ganar un 20 o un 30% menos cuando está haciendo el mismo trabajo. Eso no es normal. Es una sociedad avanzada, no es normal. Y eso es lo que está sucediendo en este país. La denuncia, como hacías, Jesús, bueno, pues es que es cosa de todos. Y el mirar para otro lado en situaciones cotidianas nos hace cómplices. Sí, es cierto. O sea, muchas veces es lo que pasa. O sea, miramos hacia otro lado. Ponemos el ejemplo, maltrato, ponemos el ejemplo de la inclusión laboral de las mujeres, ponemos el ejemplo del machismo, ponemos muchos ejemplos, pero es que esos ejemplos son palpables, o sea, no puedes coger y seguir diciendo, bueno, otro que lo haga, no, otro que lo haga, no, no es así. O sea, si tú estás viendo que es una injusticia, coge, manifiéstalo y dilo. Uno, somos pocos, pero miles somos muchos. Esa es la razón. Entonces, entiendo que días como estos, pues se tienen que seguir realizando. Jesús, muchísimas gracias por tu testimonio, por haber, como siempre, contado aquí con tu presencia en estos minutos de radio. Le pasamos el testigo a tu compañera Loli y te damos de verdad las gracias por haber participado en este día con nosotros. Un abrazo gracias muy grande. Gracias a vosotros por invitarme. Loli, buenos días. Hola, buenos días. Pues todo lo que ha dicho Jesús, es que apoyarlo en eso, es un hombre y fíjate lo que piensa, que estamos así... Totalmente de acuerdo con él en lo que hay. Yo personalmente lo predico día a día en mi casa, más bien lo que dice Jesús. Yo desde mi... somos seis hermanos también, lo que nos han enseñado en la casa, y eso viene desde el núcleo. El Día de la Mujer es un día muy importante porque tenemos que manifestarnos todas, pero desde el núcleo de la casa, desde el fondo, desde el principio. En este caso yo tengo hijo e hija, y ya te digo, lo predico con mi pareja y así, y tenemos que manifestarlo porque no es justo. Lo ves fuera, aquí en el trabajo, pues sí, aquí somos todos iguales, no hay problema, pero compañeras, amigas, lo veo día a día y siempre tenemos el mismo tema. Hay mucho por recorrer todavía, hay ¿verdad? Mucho por recorrer, aunque aquí en Andalucía, como bien sabes, sí, hay, como en todas las comunidades, hay de todo, pero hay muchos. Yo tengo muy cercanos, amigas, conocidas, que no predican este ejemplo. Son muy sumisas, no trabajan porque tienen que estar en la casa limpiando, fregando, el marido el que trabaja. Por favor, estamos en el siglo XXI, porque es que ellas ya... Y es que lo han mamado desde que eran chicas, en su casa, con sus padres. Entonces están... hacen lo mismo, es una cadena que... Ya te digo, yo con mi vecina, la hija de mi vecina dice, mamá, yo quiero ser como Loli cuando sea grande, porque sabe que siempre estoy trabajando, que estoy en la calle. Que... Sí, lo que reivindicamos es la libertad, para que cada uno escoja lo que quiera hacer. Y hasta una niña que tiene 13 años le dice eso a la madre, porque ve que la madre no se lo predica a ella, ¿entiendes? Y es lo que tenemos que ir luchando día a día, pero tanto como toda la vida, pero que esto es una cosa muy importante, que... No podemos ganar las mujeres menos que los hombres, no podemos... Es que esto ¿dónde está? ¿Dónde vamos a llegar? Tenemos que salir a la calle, manifestarnos y luchar día a día. Loli, pues muchísimas gracias por tu testimonio, porque al final, bueno, pues lo que queremos es que se oigan diferentes voces y que, bueno, pues el sentimiento, ya sea de personas que trabajan dentro de esta casa, de la Organización Impulso de la Discapacidad, como fuera de ella, sí, bueno, pues puedan expresar lo que sienten y indicar de la manera que cada uno lo crea conveniente. Eso es. Esa es la actitud. Es lo que intentamos. Pues muchísimas gracias, a Loli. Por invitarnos. Os mandamos un abrazo enorme a los compañeros de Málaga, con vosotros a la cabeza. Muchas gracias. Y gracias por vuestro tiempo. Aquí un abrazo. Estamos, aquí, venga, un beso, chao. Bueno, pues eran las palabras de nuestros compañeros de Málaga. Si te parece, Marina, en unos momentitos también vamos a irnos hasta otra provincia andaluza, porque también Córdoba ha querido sumarse en este día a estas reivindicaciones, a este programa especial por el Día Internacional de la Mujer. Sí, no hay ningún problema. En cuanto tú me lo digas, nos vamos hasta Córdoba. Y ahora, si te parece, hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos con más asuntos sobre el Día de la Mujer. Oír radio. No todo el mundo puede presumir de escucharnos. Tú sí. La igualdad en las calles. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el sábado 9 de marzo se realizarán rutas guiadas por la ciudad bajo el título La figura de la mujer en Talavera de la Reina. Las inscripciones son gratuitas. Más información en el Centro de la Mujer en la calle Segurilla número 35 y en la página web del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Es un mensaje de la Concejalía de Igualdad del excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

11:44 de la mañana, 10:44 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Aquí seguimos en el especial en OIZ Radio por el Día Internacional de la Mujer. Vamos a seguir escuchando testimonios. Decíamos antes de irnos a publicidad que también desde Córdoba tenemos a una compañera que quiere participar en estos días. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Victoria Toledano. Muy buenos días. Buenos días, Victoria. Hola, buenos días. Hoy, Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. En este caso, tú también estás trabajando. Sí, estoy trabajando porque la labor nuestra va con los discapacitados, independientemente de que seamos hombres o mujeres, y tenemos que seguir trabajando por nuestra causa. Pero esta tarde intentaré ir un ratito, si puedo, a la concentración que va a haber en Córdoba, en la Plaza de las Tendillas. Intentaré hacer un hueco. Como mujer, seguro que también tienes muchísimas otras cosas que hacer y, de las que estar pendiente en casa. ¿En casa sí vas a hacer huelga? En casa, ¿qué va? No se puede hacer huelga. No se puede hacer huelga, ¿verdad? Los niños tienen que comer, Diana. Sí. El perro tiene que salir a la calle, hacer sus necesidades, y yo estoy sola. Entonces, estoy sola, viviendo sola con mis niños, que aunque tengo mi pareja que me echa una mano y tal, pero a nivel personal, he de decir que como me quedé viuda, pues estoy sola. Entonces, las mujeres en mi casa somos dos mujeres y un hombre, mi niña y yo y mi hijo, ellos son menores, y la que tiene que llevar las cosas para adelante soy yo, entonces no hay huelga. La carga mental está ahí, y ese es otro tema del que también queremos reivindicar en el día de hoy. Eso sigue existiendo, es como tú dices, tú en este caso estás sola, pero es muy difícil luchar contra eso, ¿no? Tienes las preocupaciones de casa, las preocupaciones del trabajo, y supongo que como mujer sientes que todavía hay mucho por hacer en este sentido. Mucho por hacer, y desde luego yo en mi colaboración personal lo que intento es que los hijos, mis hijos en concreto, y sus amigos, los que vienen a casa, las niñas de mi pareja, que tiene dos niñas también, intentar fundamentar bien la educación infantil y basar los conceptos que tienen con respecto a las obligaciones y derechos y deberes de todos, ¿no? Entonces, creo que la base son los niños, y mi colaboración a la causa por la mujer es intentar educar a mi hijo con los valores que se deben de tener a la hora del respeto, la igualdad, en fin, todas esas cositas que reivindicamos en el Día de la Mujer. Que faltan muchas cosas por hacer, pero creo que la base son los hijos. De verdad, yo creo que también es fundamental, ¿eh? O sea, el cambio proviene de ellos, que son nuestro futuro, y si ellos lo viven de otra manera, la sociedad en un futuro será distinta, porque para nosotras todavía sigue siendo complicado, ¿verdad? Sí, hombre, poco a poco. Es verdad que a nivel de empresa, a nivel laboral, las cosas van cambiando, y no es la misma circunstancia en años, por supuesto, pero que todavía nos queda mucho por andar, y el futuro lo tienen que llevar ellos, y no solamente permitir que el sistema educativo en el colegio se haga una reivindicación, sino también desde casa. Las mamás y los papás deben de educar a los niños en la igualdad. Es que son conceptos que parece que quedan un poquito en el aire, que siguen siendo utopía, que queda muy bonito para reivindicar en el día 8, pero la base de la educación forma parte, como tú dices, de ese día a día. O sea, si tus niños en casa, los dos, ayudan en las tareas domésticas, ponen y quitan la mesa, cuando tienen ya su edad, hacen su cama, recogen su ropa, ponen la mesa, como tú dices, sacan al perro, sacan la basura. Ellos tienen que dar cuenta que todos somos iguales en casa, que vivimos los tres, que hay un montón de obligaciones que hacer y que también tenemos derecho a descansar los tres a ratitos. Y si queremos disfrutar de ver la tele un ratito por la noche después de cenar los tres juntos, pues como a ellos les gusta estar en familia, la familia tiene que colaborar en casa. Y como somos dos chicas y un chico, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, y lo hacen encantados, ¿eh? Yo es que lo he criado así desde pequeñito. Es cuando nosotros hablamos también en esta casa de discapacidad y de inclusión, pues aprender a normalizar. Los niños no lo ven como diferente. Nosotros somos los que hacemos las diferencias. Entonces, pues como tú dices, para tus niños no existe diferencia, porque los niños y las niñas trabajan exactamente igual. Todos entienden que todos comemos en casa, que todos tenemos que llenar la nevera, recoger y fregar los platos, y que todos ensuciamos ropa, tenemos que lavar, tenemos que planchar y ocuparnos de esas tareas domésticas que, sin embargo, pues para las mamás, los estudios siguen diciendo que nosotras llegamos toda la carga. Sí, la verdad que sí, que todavía hay estudios que demuestran que en las encuestas que se hacen a través de familias, todavía las mujeres llevamos la carga del peso fuerte. Pero bueno, que también apoyo y tengo que darle la enhorabuena a todos aquellos hombres que hoy por hoy han hecho que este cambio se produzca. Uh-huh. Que poquito a poco vayamos evolucionando y las cosas vayan como van. Bien. Afortunadamente tenemos pues un papel mucho más fácil que el que tuvieron nuestras madres, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Bueno, hombre, pues mi madre no tuvo tampoco elección. Mi madre se crió en una casa con 12 hermanos, uh-huh. y que era la antigua delegada de aquí de la OIT de Córdoba, uh-huh. Victoria Núñez, que desde aquí le mando un saludo muy fuerte. Todos. y a mi padre Ezequiel, y ella realmente sí que tuvo que tener este tipo de problemas a la hora del desarrollo personal en su casa, ¿eh? Uh-huh. Porque era todo el día haciendo labores domésticas. Los hermanos varones se iban a trabajar y las chicas se quedaban en casa haciendo las cosas. Las cosas han cambiado afortunadamente, pero sí. Tienen que seguir cambiando. Pero claro, con ese sí. Mensaje optimista nos despedimos. ¿Verdad, Victoria? Las cosas están cambiando, sí. Nuestros niños son un futuro y lo ven de una manera totalmente diferente. Sí. Ojalá que dentro de 10 años podamos charlar tú y yo otro ratito y podamos decir que las cosas han cambiado 100%. Muchísimas gracias por haber participado en este programa especial, en esta mañana, Noviz Radio. Gracias, gracias, Victoria. Gracias a ti siempre, Diana. Qué buena la participación de nuestros compañeros, ¿eh? Bueno, pues lo que hablamos es un proyecto a nivel nacional y nosotros estamos aquí en la sede central, pero se trabaja día a día en todos los rincones de la geografía española. Por supuesto, también en las Islas Canarias y hasta allí nos marchamos ahora mismo, ¿verdad, Marina? Efectivamente, nos vamos hasta Tenerife, ni más ni menos. ¿Quién estuviera allí? Pues igual, ¿quién disfrutará de ese buen tiempo de las Islas Canarias? Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica nuestros compañeros, las cabezas visibles en la oficina de Santa Cruz de Tenerife, Dácil y Darwin. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañeros? También en esta mañana del Día Internacional de la Mujer, vosotros queríais dejar aquí vuestro testimonio, ¿verdad, Dácil? Bueno, sí, aquí con el día, como dices, aunque hoy el día no acompaña mucho, pero felicitar a todas las mujeres que hoy tienen un reconocimiento especial y para que la cosa vaya cambiando y afortunadamente yo creo que cada vez está el tema más igualado, aunque todavía queda mucho por hacer, pero bueno, poquito a poco vamos consiguiendo. Bueno, es tu caso, ¿no, Dácil? Mujer, que formas parte de esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados. Exacto. Y en un puesto de responsabilidad. Exacto. Con un compañero varón al lado, sin brecha salarial y con la misma igualdad de oportunidades, ¿verdad? Sí, sí, sí, aquí en este sentido no hay ningún problema ni con en el tema nuestro, en nuestro puesto de responsabilidad, ni con ninguno de los compañeros, y por supuesto en la calle por los trabajadores tampoco. En ese sentido, no hay ningún problema. De eso presumimos y por eso hemos querido contar con los testimonios de todos los compañeros, porque pocas empresas en nuestro país, con estos datos, con esta cantidad de mujeres trabajando y, como decimos, en igualdad de oportunidades. Bueno, en la oficina además somos mayoría de mujeres. Tenerife también mayoría, si es que en casi todos los sitios sí, somos mayoría, sí, sí. Dácil, tú, ¿qué reivindicas en este día? ¿Qué es lo que te gustaría cambiar si estuviera en tu mano? ¿Cómo lo vives? Pues yo, sobre todo, pues por lo que está luchando todo el mundo, que yo creo que ya a día de hoy se va logrando igualdad en todos los sentidos, laboral y a nivel personal, ni hombres ni mujeres, sino que todos iguales. Yo decía ayer en mis redes sociales personales que me consideraba una privilegiada porque, bueno, pues formo parte de una empresa en la que me siento de esa forma. Igual. Es que yo aquí no tenemos ese problema. Yo nunca claro. He notado, nunca, ni a nivel personal ni a nivel laboral. Pero no tenemos, he sentido discriminación ninguna. Tenemos que seguir luchando juntas por ese 52% de la sociedad que somos mujeres. Bueno, Dácil, pues muchísimas gracias por haber participado. Creo que tu compañero Darwin también está al otro lado sí, de la línea telefónica. Por ahí anda, por ahí anda. Un abrazo, Dácil, nada, muchísimas un abrazo, gracias. Un saludo, vale, adiós, hasta luego. Darwin. Dígame. Darwin, no cuelgues tú, ¿eh? Ah, vale. Ahora es tu turno, Darwin. Tú también formas parte de la OIT y bueno, pues aquí queremos testimonio de hombres y mujeres, porque el cambio viene de la mano de todos, ¿verdad? Mira, yo sinceramente aquí nunca ha pasado nada de esto, pero yo no entiendo todavía cómo en estos años que estamos todavía haya una discriminación de cualquier ámbito. O sea que esto es una cosa política y esto lo tienen que arreglar desde la política los que están ahí en el cargo. Son... Entonces, si esto no lo arreglan los políticos, El pueblo, mira, sí, luchará y luchará, pero tendrá que ser así. Necesitamos medidas ejemplarizantes, ¿verdad? Bueno, pues que se castigue esos tipos de discriminación en el ámbito laboral a las empresas que consientan esas discriminaciones y sobre todo en el ámbito de las familias y de las relaciones sociales a quien denigre, veje y discrimine a la mujer. Yo aquí en 24 años que llevo trabajando en esta empresa con la OIDES, jamás y nunca ha habido nunca discriminación en nada. Entonces, lo que no entiendo, ¿cómo puede haber empresas, instituciones y todo esto que todavía estén con ese problema? Es que es sorprendente, ¿verdad? Seguimos, bueno, y el discurso parece que de todos es lo es el mismo, ¿no? Seguimos pensando cómo puede pasar, todos tenemos la misma opinión, pero la realidad es que el día a día hay estos tipos de violencia, de discriminación, de falta de respeto a esos derechos humanos. Y es porque, como tú dices, quien tiene que arreglarlo no pone solución a este problema. Sí, sí, en principio habría que tener, bueno, ya con los niños pequeños, educarlos ya con este problema que tenemos social. Entonces, lo que tienen que hacer es eso, desde los niños, padres y todo, ya educarlos, que hoy día todo el mundo tiene igualdad de derechos en cualquier trabajo, en cualquier cosa. Entonces, debemos empezar desde abajo y, claro, así es la única manera que podamos en el futuro empezar de esta manera y que todo el mundo tenga igualdad. Darwin, pues muchísimas gracias por tu testimonio. Os mandamos desde aquí un abrazo a todos los compañeros de las Islas Canarias, que sois muchísimos, sois de las delegaciones con más cantidad de trabajadores, como decimos, hombres y mujeres. En este caso, también nos contaba Dacil que en la misma oficina son más mujeres que hombres, ¿verdad? Sí, aquí pues aquí es como 7 contra mí. No, pero muy bien, muy bien. Lo que hablamos, bueno, pues cuando uno está a gusto, eso se nota en el trabajo y en el día a día, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por haber participado en esta mañana, en estos minutos de radio. Un abrazo, vale, Darwin. Gracias a usted. Venga, adiós, hasta luego. Nos quedamos sin tiempo, Marina, y es que parece que 2 horas son muchísimo tiempo, pero se pasa volando en esto de la radio. Siempre se lo contamos a nuestros invitados, ¿eh? Cuando vienen nerviosos porque, ay, es que esto de la radio impone un poco, se lo decimos siempre, que el tiempo pasa muy, muy rápido. Y bueno, pues estamos a punto de alcanzar ya las 12 del mediodía, 11 y 57 minutos de la mañana. Vamos a dar la palabra a todas las personas que nos acompañan esta mañana en el estudio, pues para que puedan dar sus últimas impresiones. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Es el momento en el que normalmente empezamos nuestro magazín local, pero hoy es un día en el que, bueno, podemos alargarnos un poquito más con el Nacional y, bueno, pues poder debatir sobre esas cosas que son necesarias y que reivindicar en este día. Dionisio González, que sigue con nosotros. Aquí no se ha marchado nadie en esta mañana en el estudio, que nos gusta a nosotras, que este estudio esté siempre lleno de gente. Dionisio, imagino que uno siente pues mucho orgullo, ¿no? Pues cuando encuentra la participación de los compañeros que se han sumado este Día Internacional y que, bueno, pues presumen de sentirse cuidados y valorados dentro de esta casa. Un momentito, porque creo que hay un problemita con el micrófono, no se le escuchaba bien. Ahora creo que sí. ¿Estamos bien? Ahora sí. Sí, perfectamente. Bueno, pues eso, que sí, que es una gran satisfacción estar rodeado de compañeros, compañeras, que respetamos lo que tiene que ser un principio ético y moral, un derecho legítimo, que es la igualdad. ¿Se puede ir contra la igualdad? Aquel que vaya creo que no sabe lo que hace y antes o después tiene que caer. Esa barrera, por que afortunadamente cada vez más pequeña, tiene que terminar por caer por completo, ¿no? Sí, estoy convencido que ahí tiene que hacer un papel importantísimo, desarrollar el papel importantísimo, la legislación, el gobierno, para eso están, para hacer leyes que cuando por sí mismo no llegamos a los cauces, a los términos que se persiguen, pues se tiene que regular para que se llegue. Si está muy bien esa discriminación positiva, porque de otra manera sería muy difícil conseguir esas igualdades cuando cada uno campáramos a nuestras anchas sin tener una norma que cumplir, una norma que regule los derechos, las obligaciones para todos, ¿no? Pero por igualdad, que sirva para todos por igual. Y por lo tanto, sí, tiene que legislar el gobierno como viene haciendo cada vez más en apoyo de lo mismo. A mí me ha parecido muy importante esta norma tan reciente, venga del gobierno que venga, lo importante es que venga de alguno, uh-huh. Para que los demás lo podamos apoyar y lo podamos respaldar con contundencia, ¿no? Unos porque ya estábamos convencidos y otros porque podamos meditar que tiene que ser así, no puede ser de otra manera, ¿no? Por ejemplo, lo de la medida de compartir los periodos de maternidad por igual con el padre. Eso va a ayudar, va a contribuir muchísimo para que los empresarios puedan entender que la mujer no es la que no conviene tener trabajando porque la puede salir más cara por aquello que tiene que tomarse todos esos periodos de descanso y el tener unos gastos. Pues que regule el gobierno, como está regulando, para que aunque haya una maternidad, el padre también la disfrute y así esté perjudicando, si es que se puede llamar perjudicar, que todo es la interpretación que cada cual queramos hacer de las cosas, de las causas, no se vea de esa manera tan discriminada por el empresario. Y, por supuesto, si tiene que ser avalada por subvenciones estatales, para que el empresario no tenga esos costes y nunca pueda fijarse en ese perjuicio, pues que sea avalada al 100% de los impuestos estatales del Estado, que somos todos los que contribuimos. Y, hombre, no nos vamos a quedar sin crecimiento de natalidad. Claro, es que es muy importante eso que está diciendo Dionisio, ¿eh? Claro. Aparte de los derechos, es que eso es sumamente necesario. Que para que la sociedad avance necesitamos niños en este mundo. Eso es. Por lo tanto, que corra a cargo de el Estado esas pérdidas que puedan ocasionarle y que la persona que tenga que suplir tenga que ser pues pagada por el Estado si es menester. Que lo hagan de la manera más justa, porque la manera más justa es que ningún empresario pueda encontrar la justificación de que me sale más cara. Uh-huh. Tomás, te hago referencia, bueno, pues porque eres el experto en esta materia, en recursos humanos. Supongo que te sorprenderá enormemente cuando, bueno, pues una mujer como yo con 33 años te puedo contar que, por supuesto, en esta empresa no ha sido el caso, pero a mí, a lo largo de mi trayectoria profesional, un jefe de recursos humanos me ha preguntado si quería ser madre en una entrevista de trabajo. Por supuesto que me sorprende. Además, lo estábamos comentando fuera de micrófono hace unos minutos. Yo no entiendo cómo cuando se entrevista a una persona simplemente porque sea una mujer, hay que preguntarla si tiene en su mente tener hijos pronto, casarse, cuánto tiempo va a necesitar para luego volver a estar en condiciones de trabajar. Es que yo, de verdad, en la vida se me ha pasado por la cabeza, me sentiría fatal entrevistando a una mujer preguntándole esas cosas. No puedo entender cómo todavía a estas alturas hay jefes de recursos humanos que hacen esas preguntas. ¿Cómo ves tú lo de los permisos de paternidad y maternidad? ¿Qué opinión tienes de cómo se está regulando al respecto? Bueno, me parece bien, como decía Dionisio, venga de quien venga. Es verdad que los políticos son los que tienen que regular. Los políticos en realidad lo que tienen que hacer es establecer el marco jurídico que permita encuadrar todas estas cosas para que puedan salir adelante. adelante, ¿no? Pero es verdad que la base está en la sociedad. Si la sociedad no se conciencia, tanto hombres como mujeres, como decíamos antes, de que, hombre, que las mujeres no son desiguales. Además, que yo lo diré siempre, no puedo entender cómo se puede considerar desigual a una persona que tiene la misma o más inteligencia que los propios hombres. Y aunque sea un hombre, lo reconozco. La mayoría de las universitarias son mujeres y todo el mundo lo sabe. Suelen sacar bastantes mejores notas que los hombres. De hecho, la única persona en el mundo hasta ahora que ha conseguido dos premios Nobel ha sido una mujer. Marie Curie, que consiguió el premio de física y el de química, y eso no lo ha conseguido nadie. Pero que sale muy poco en los libros de ciencias, y que los niños bueno, saben identificar a muy pocas mujeres, pues, entre ellas. Claro, pues yo quiero recordarlo también, y era una mujer, y bueno, entonces, por eso, ¿cómo se puede considerar desigual a una mujer cuando, como digo, en muchas ocasiones tiene el coeficiente intelectual incluso muy superior al de los hombres? Claro que sí, los políticos, como decimos, tienen que regular, pero la base, yo creo, el núcleo, parte de la sociedad, de la familia, desde casa, como bien comentaban algunas compañeras y algunos compañeros antes. Tú tienes que educar a tus hijos desde el primer momento en igualdad de condiciones, tanto para si es hijo como si es hija. Y bueno, pues la experiencia que te da tu cargo, ¿cómo vives o cómo crees que son los permisos de maternidad en este caso en nuestro país? ¿Tú crees que son suficientes? Porque estamos hablando que la inmensa mayoría de las trabajadoras, tu experiencia de tantos años te dice que siguen siendo insuficientes, que las mujeres optan por una reducción, una excedencia, porque esas 16 semanas de baja de maternidad no son suficientes. Claro, es lo que les decíamos antes, es que tú ten en cuenta que con 16 semanas un niño todavía, bueno, pues es que es un lactante, ¿no? Por eso no es, llegamos a los 6 meses que dice la Organización Mundial de la Salud de hecho, lactancia materna claro, exclusiva. De hecho, por eso siempre, aparte de las 16 semanas de maternidad, hay un permiso de lactancia que se puede seguir acumulando hasta los 9 meses, precisamente por eso, porque los niños hasta los 9 meses como mínimo tendrán que seguir alimentándose directamente de la madre, porque es bueno, ¿no? Creo que es insuficiente, porque el permiso de lactancia, si lo acumulas, como máximo son 3 semanas, y si no tienes la opción de hasta los 9 meses, bueno, media hora cada día fraccionada, o sea, una hora diaria fraccionada en 2 partes, o media hora al principio y al final de la jornada. Hombre, yo creo que una mujer que tenga que ir a desplazarse a su trabajo, si imaginémonos en Madrid, por ejemplo, aquí los trabajos suelen estar más cerca, pero aún así, imagínate una persona que tenga que trabaje en Madrid y tenga que salir media hora para dar de mamar a su hijo y tenga que volver al trabajo y luego dentro de unas horas, hombre, es que es algo completamente absurdo. Yo creo que los permisos de maternidad, sinceramente, se deberían ampliar. Es verdad que, claro, se debería bonificar de alguna manera. Sí que lo bonifican, ya llevamos años que si una trabajadora se queda de permiso por maternidad, si tú contratas a otra o a otro trabajador en su puesto, en las mismas condiciones, con un contrato de interinidad, es verdad que durante esas 16 semanas ese coste de seguridad social está bonificado, pero después, si esa trabajadora necesita más tiempo, claro, la empresa necesita cubrir ese puesto de trabajo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que debería haber más ayudas y, bueno, para que no fuese tan gravoso. Este es el llamamiento de las personas que saben que diariamente, bueno, pues se dedican a esto, su trabajo es este, en el Departamento de Recursos Humanos. Ana, como mujer, bueno, pues y como madre, también te pregunto, la lactancia materna, claro que desde aquí todos la idolatramos y ojalá, ¿no?, todas las mujeres del mundo pudieran amamantar a sus hijos, pero hay mujeres que no pueden o hay mujeres directamente que no quieren. Lo que estamos hablando hoy, se trata de libertad, de poder escoger. Bueno, pues los permisos de maternidad, se habla, quieren ampliarse de cara a la lactancia materna y ampliar también los permisos de paternidad para involucrar a los padres en el cuidado de sus hijos. Pero, ¿qué te parece esta medida de que sean iguales e intransferibles? Porque, bueno, yo como mujer me pregunto, a lo mejor yo no he dado el pecho a mi bebé, entonces, bueno, pues claro que sí, el padre del niño puede darle un biberón, pero ¿qué pasa con las mujeres? Yo creo que seguimos siendo las grandes olvidadas cuando se habla también de la ampliación del permiso de paternidad, porque no se nos puede olvidar que la mujer es la que trae la vida al mundo. La mujer es la que pare de manera natural o mediante una cesárea. Ese cuerpo es el que tiene que recuperarse físicamente y también, no nos olvidemos, psicológicamente. Es un trabajo duro el del parto y el de las primeras semanas, bueno, pues que a nivel físico una mujer requiere de que alguien esté pendiente también de su salud, no simplemente de la del bebé. Entonces, claro, Ahora dice el gobierno, sí, que se hagan permisos de paternidad, pero a lo mejor que coincidan un par de semanas, que los padres ayuden a las madres durante las dos primeras semanas, que luego se marchen a trabajar y que luego, cuando sus mujeres se tengan que incorporar, sean ellos los que se encarguen de sus hijos. ¿No te parece que esto también es entrometerse en la libertad de las personas? Que cada familia debería organizarse pues como quisiéramos. Efectivamente, Diana. Aparte de que cada familia es un mundo, siempre hay que valorar lo que le venga mejor a esa persona y a ese núcleo familiar, ese matrimonio, esa pareja, o a ese núcleo de familia. Lo que pasa que yo tengo una reflexión más profunda. Creo que nuestras madres, nuestras abuelas, el hecho de parir, el hecho de engendrar, lo han sobrevalorado tantísimo, nos lo han puesto el listón tan alto. Acostumbrados la sociedad a que una mujer daba luz y en cuestión de pocos días, de pocas semanas, la veías de nuevo con los quehaceres del hogar, incluso trabajando. ¿Cuántas mujeres? Y no hablo de hace cientos de años, sino hablo perfectamente de hace 30, 40 años, daban a luz y tenían que ir a trabajar dentro y fuera del hogar. Es una tarea que hemos visto que era exclusivamente de la mujer. Y como decía antes Dionisio, nuestro presidente, efectivamente los políticos tienen que dar ese paso adelante, ya no solo por la necesidad, porque todos entendemos que quizás en su casa tengan ayuda y no necesiten cogerse esas semanas de paternidad, esos permisos, pero sí para dar un paso adelante de cara a la sociedad, de que normalicemos, de que visibilicemos todas estas medidas, porque efectivamente no podemos tomar medidas sin tomar el pulso al problema, porque efectivamente, como estamos hablando, 4 semanas, tanto para el bebé como para la madre, es insuficiente. El matrimonio, la pareja necesita más tiempo, porque ya no entremos a valorar si ese parto no ha ido del todo bien, uh-huh. Si ese bebé ha nacido con X problemas. Entonces, me consta por propia experiencia y por conocidos de primera mano que se las ven y se las desean. Entonces, necesitamos que esta sociedad, que estos políticos, como decía antes mi compañero Tomás, legislen con políticas sociales, pero también necesitamos que la sociedad visibilice de una manera natural, necesaria y de una manera positiva. Tenemos que darnos cuenta de que engendrar, que además creo que no es de la mujer solo, es cierto que engendra a la mujer, pero es cosa de dos. Es lo más bonito y lo más maravilloso del mundo, porque además va a dar riqueza al país, una sociedad, un país. España tiene un gran problema, tenemos una sociedad muy muy mayor, muy anciana. Efectivamente, creo que el otro día lo veíamos, éramos uno de los países más bajos de tasa de natalidad. Eso no es posible, no puede ser, porque en los años 70, 80 España estaba inmersa en un baby boom. ¿Por qué 20 años después se ha paralizado? Creemos que sí, pues efectivamente, la incorporación laboral de la mujer, con lo cual no nos queda otra que hacer política social. Es un tema muy, muy, muy complejo que se necesita estudiar desde muchos puntos de vista, pero hoy también, y en estos últimos minutos, yo no me quisiera olvidar de un tema muy importante, y es la libertad sexual. Mi madre me decía, es que hija, yo no entiendo, no sé cómo se está viviendo este resurgir de violencia. Yo creo que simplemente ahora se conoce lo que antes se silenciaba, lo que las familias tapaban cuando una de sus hijas había sido víctima de violencia sexual, y bueno, se vivía como una auténtica vergüenza y se trataba de ocultar al mundo. La mujer, desgraciadamente, sigue siendo víctima en nuestro país, de la violencia a la que se le somete a causa del sexo, simplemente de que se la sigue utilizando como si fuera un trozo de carne. Sí, por desgracia, yo al empezar te decía que son cerca de 1,000 mujeres las que en el año 2018 han sido las que han fallecido. Y desde el 2003, que es cuando el observatorio está contabilizando, uh-huh. Y el año pasado fueron cerca de 50 y alguna mujer, y en lo que llevamos de año ahora mismo, llevamos 9 personas fallecidas. Es algo que no se lo puede permitir ninguna sociedad, que cuando hablamos de igualdad debemos de partir precisamente, algo tiene que estar fallando en todos, políticos, sociedad, civilización, todo el mundo, en algo estamos fallando. Entonces creo que es un camino muy importante el que tenemos que recorrer y poner todos nuestro grano de arena. Dionisio, lo hemos hablado muchas veces, no solo en este día fuera de micro, qué difícil tener que seguir sintiendo como padres ese miedo hacia nuestras hijas. Es difícil y duro, sobre todo, ¿no? Yo espero y confío que se están dando pasos en pro, en favor de esa discriminación y espero que así sigamos apoyando cada vez más todos y cada uno, desde dentro de casa y para afuera, también en el mundo empresarial, en todas sus facetas. Y, por supuesto, ojalá no tuviera que llegar a ser necesario celebrar, solo celebrar, no tener que reivindicar. Celebrar siempre es bonito, siempre es... Además, el ser humano necesita siempre celebraciones, porque, además, con tanto desempleo como hay... pues cuanto más celebraciones, más oportunidades de que otros puedan trabajar, porque como hay relevos, uh-huh. no todo el mundo se para en la celebración. Siempre hay los mínimos que tienen que estar cubriendo esas otras necesidades, ¿no? También para las fiestas. Por lo tanto, pensemos todos en positivo y yo creo que se está haciendo muy bien. La mujer se está organizando cada vez más para hacer valer ese derecho legítimo y desde luego nosotros desde esta casa siempre romperemos una lanza y todas las que sean necesarias en pro y en favor de esa igualdad, venga de donde venga. Y como no, de nuestras mujeres, de nuestros seres queridos, los que nos han traído al mundo. Yo desde aquí mandar un besazo a mi señora esposa, a mis hijas, a mi madre que ya no la tengo pero fue la que me trajo a este mundo, incluso a mi padre que creo que fue un hombre que no tuvo machismo y del cual creo que hemos podido aprender los hijos también, ¿no? Y bueno, pues para todo el mundo, para todas las mujeres un besazo y para todos los hombres y sobre todo aquellos hombres solidarios un fuerte saludo. Todos aquellos que luchan porque este día, bueno, pues como decimos, sea en el que tengamos que celebrar y no solo reivindicar, ¿verdad, Marina? Efectivamente, un día muy importante para las mujeres. No porque queramos, o sea, hay que hacer entender a los hombres que no es que nosotras queramos que se celebre este día, que no es que digamos es que hoy no queremos ir a trabajar o es que queremos hacer huelga o es que nos creemos con más derecho que nadie y por eso protestamos, que no, que gracias a estas protestas hoy en día se están llevando a cabo leyes, se están proponiendo leyes que de alguna u otra forma van mejorando. Pero que sin embargo todavía queda mucho por mejorar. Que ayer yo lo discutía un poco en casa. Es que yo entiendo que para muchos hombres es difícil entender esto porque a lo mejor en sus puestos de trabajo no son machistas. Pero sin embargo los micromachismos están a la orden del día, las 24 horas del día. Y no falta el típico comentario... que medio, pues eso, ayer me mandaban un WhatsApp, todas las mujeres son feministas hasta que tienen que cambiar una rueda. Vamos a ver, que yo también he cambiado muchas ruedas y que es tan difícil como poner una lavadora, o sea, o a lo mejor es más difícil poner la lavadora incluso, o sea, vamos a ver, que es verdad que no somos iguales físicamente, que hay la mayoría de los hombres tienen mucha más fuerza que las mujeres, que no se puede hablar de si los hombres son más inteligentes o menos inteligentes o las mujeres son más inteligentes o menos inteligentes. Hay mujeres muy inteligentes, hay hombres muy inteligentes, igual que hay mujeres menos inteligentes y hombres menos inteligentes. Entonces, si yo quiero que mi empresa funcione, tengo que buscar la valía de la persona. No tengo que buscar si es hombre o si es mujer. Tengo que buscar la valía. Que medidas, como decían Dionisio y Tomás, que son necesarias que el gobierno apoye, como es permisos de maternidad y paternidad. Yo el otro día decía, el día que los padres tengan que coger por obligación las mismas 16 semanas, ojalá fueran 20 semanas o 24 semanas, y que las mujeres, nadie va a preguntar cuando alguien entra en su despacho, oye, ¿tienes intención de quedarte embarazada? Y o vas a quedarte embarazado, porque en este caso ya sería lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, son medidas que efectivamente si no se toman desde el gobierno, pues no se puede hacer nada, salvo que uno tenga una mentalidad abierta, que se dé cuenta que ha sido hijo de madre, ¿eh? Y que siendo hijo de madre te das cuenta de que a tu madre tienes que valorarla. Que en el caso de la violencia, Ana decía antes, estamos en pleno siglo XXI y estamos involucionando. Yo ayer en el magazine local hablaba con Pepita Rocamora, que es la presidenta de la Asociación Talaverana contra la lucha, o sea, de la lucha contra los malos tratos. Y ella decía, la edad media de antes de una mujer maltratada era de 50 años. La edad media de ahora está bajando a 20 años. 20 años. Sí. O sea, cada vez hay más jóvenes, adolescentes, niñas que están empezando sus noviazgos y son maltratadas física y psicológicamente por jóvenes, por hombres jóvenes. ¿Qué educación estamos dando? Porque bien decíais, la educación empieza en casa, que es efectivo. O sea, yo a mis hijos les digo, tengo la suerte de tener 3 hijos y una hija, y yo a mis hijos les digo, vosotros tenéis una hermana. Lo que no queráis que le hagan a vuestra hermana, no tenéis que hacérselo a ninguna mujer. Y si queréis que respeten, entonces, ¿por qué es tan difícil en un mundo en el que hablamos que hay que ser, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que frases tan bonitas como que hay que ser empático y tal, valores que se están poniendo en valor, sin embargo, en algo como es la convivencia humana, nos olvidamos de esos valores. Bueno, ya he echado mi parrafada de hoy. Todos, pero creo, ¿no?, que es precisamente por estas cosas, el día de hoy es muy importante y es muy importante reivindicarlo. Ayer Diana efectivamente colgaba en sus redes sociales ese mensaje, ¿no?, de sobre el Día de la Mujer y por qué nosotras dos habíamos decidido estar aquí hoy sin ir a la huelga, porque creemos que es más importante desde nuestra posición el poderlo transmitir. Que en vez de ser dos personas gritando en la manifestación, que, ojo, que no estoy diciendo que esté mal ir a la manifestación, que es necesaria esa manifestación. Sino que nosotras para que pensamos. Se escuche. Porque si no se oye, pues las televisiones tampoco lo reflejan. Nosotros somos radio y podemos ahora mismo estar hablando para la gente. Y entonces, desde nuestro punto de vista, esa era hoy nuestra misión, así que yo creo que ha estado bien cumplida, Diana. Y por supuesto, desde aquí también insistimos y damos las gracias, bueno, pues a esta casa, a la OIZ y a OIZ Radio, que siempre nos ha dado libertad absoluta, uh-huh, a Marina y a mí y al resto de compañeros que han estado por aquí para hablar con libertad de lo que quisiéramos, para expresar nuestra opinión. Y bueno, pues en un día como hoy, para reivindicar lo que creemos que es injusto y es necesario cambiar en esta sociedad de la que formamos parte todos. Y también por la igualdad de la que, bueno, pues se jacta nuestra empresa y está bien hecho, ¿no? O sea, tenemos igualdad de derechos, hombres, mujeres, personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Siempre buscando, o sea, yo algo que siempre he reconocido aquí es cómo se adecúan los puestos de trabajo a las personas según sus capacidades. Incluso cómo hay igualdad de sueldos en distintos puestos que en otras empresas, a lo mejor, por ejemplo, qué sé yo, hablo personas de la limpieza, por ejemplo, en otras empresas estarían ganando menos que tú o que yo por el simple hecho de estar sentados en una mesa, ¿no?, en vez de estar limpiando. Y sin embargo, en esta empresa, bueno, pues eso se mira menos y hay una mayor igualdad. Pues es algo que desde aquí yo lo veo positivamente, porque independiente del puesto que tengas, se exige a cada uno dar lo más que pueda de acuerdo a sus capacidades. Si yo, mi capacidad llega hasta poder hacer determinada labor, hasta ahí, eso sí, bien hecha. Pero en un tú a tú entre todos nosotros, que yo creo que es beneficioso para la sociedad. Bueno, pues queremos dar las gracias a todas las personas que han pasado por aquí, a las cientos de personas que, bueno, han participado a través de esas redes sociales, de ese WhatsApp. Ya saben, ahora el feedback es directo con nuestros oyentes.